Nunca. Y bueno, pues sí, nos quedamos con la palabra del subgaleano y con el votes o no votes, organízate. Y es parte de lo que hemos venido platicando, lo que hemos venido dialogando, la palabra que se ha ido corriendo a través del CNI, del SIC. Hubo un poco este impulso electorero, como le dijeron muchos, pero también creemos que seguir este impulso es como el gran reto. A partir de que ya no estén como las cámaras, los reflectores, a partir de que ya no estemos como, bueno, ya no estén los pueblos originarios en la palestra, por decirlo de alguna forma, es importante continuar, seguir, ver qué se puede hacer, porque la resistencia, la organización, la rebeldía, pues no es como un proceso electoral o no tiene esos tiempos, no tiene el tiempo de tres meses, un mes, sino tiene que ser siempre. Y bueno, también traemos otro último material del semillero, el semillero Prohibido Pensar. Es la participación de Lupita Vázquez. Ella es sobreviviente de la masacre de Acteal. Ella es concejala Sotzil, del Consejo Indígena de Gobierno. Cuando sucedió la masacre de Acteal, ella era una niña. Lo que llamaba la atención, decía Subgaleano, que no me acuerdo, en el conversatorio, era que 20 años después ya era concejal del Consejo Indígena de Gobierno, y es parte de lo que se va haciendo, como un trabajo más largo, un trabajo más profundo. Y bueno, también ahorita anda rolando un comunicado que sacaron las abejas de Actiar, que es importante en esto que se nos viene mañana, que es como la gran celebración de la democracia. Ellos hacen como un señalamiento preciso acerca de que también no debemos dejar pasar. Lo pueden buscar en la página del Congreso Nacional, congresonacionalindigena.org, y los dejamos con la participación de Lupita Vázquez en el semillero Prohibido Pensar. Leo Yeshuka Kotolik Chiltak Ansetik viniketik kola balik li oyoshuk mano nati ep chakopohik batik optik petikik tahyalel li chikopoh talel oiban bu na bu oiban bu muhna bai hunoshtoke oichik eshohwan abunik bueno kutskalaltik zapatistetik elek nos bahati makahtik satik muyuk tuksk elbikun taksat pero ti bochosk eloikun talel lekskilbik satik ainchik eshohutuk pero hechtet zigi kechkuchalo nos alikaloh wune aliaku optima optik tikashlan kopeke pero lichkak persa hutuk chikopoh ekyun hata swekoh tiyun epti mushaik optik ti li chotolik li ta yut auditorio. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues antes que nada, una disculpa pedía una disculpa en mi lengua. Que yo quisiera hablar en mi lengua, pero sé que la mayoría no entienden, no me comprenderían. Entonces, pues les decía que si me pongo un poco nerviosa ante todos ustedes de ver las miradas. Pero decía que no tanto con los compañeros zapatistas, porque no les veo directamente el rostro, pero con ustedes sí. Antes de iniciar, de dar mi palabra, tengo una hoja que voy a leer, que es la palabra de otras regiones de aquí del estado de Chiapas, que como sé es una evaluación esto que se está haciendo, y ya aquí en el estado y en varias regiones ya hicimos una evaluación de cuál fue el trabajo como Consejo Indígena de Gobierno. Bueno, antes una disculpa, no me presenté. Ya decía que estaba nerviosa, ¿verdad? Mi nombre es Guadalupe Vázquez Luna. Soy del Consejo Indígena de Gobierno y represento la región Alto Centro del Estado de Chiapas. Soy de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y sobreviviente de la masacre. Y a continuación les voy a dar lectura de la palabra de algunas regiones. Como les decía, es un resumen de la evaluación que hicimos. Y dice así: el objetivo del CNI, Consejo Indígena de Gobierno, en la iniciativa del conseguir el registro de la vocera Marichuy como candidata a la presidencia de México por medio de firmas, es que queremos un cambio y un gobierno donde nos tomen en cuenta nuestros derechos como indígenas y alcanzar a gobernar. No importa si alcanza o no alcanza la mayoría, lo importante es organizar la autonomía. La idea de lanzar nuestra vocera para la presidencia fue más de organización a nuestros pueblos, de impulsar más la autonomía. Creemos también fue como la manera de ver y observarnos cómo nos organizamos y la capacidad que tenemos. Para los trabajos de recoger las firmas fueron realizados por delegados, concejales y auxiliares. Se convocó por medio de delegados de cada comunidad, sin distinción de partidos políticos. En algunos en domicilio particular y en muchas otras formas, depende de los acuerdos de cada comunidad. Lo anduvimos todas las comunidades y rancherías y llegamos en cada centro para recoger las firmas. Se aprende mucho sobre la problemática de nuestro país, de hacer conciencia sobre esta esclavitud moderna que estamos viviendo. Como pueblo indígena y que hay mucha necesidad de informar al pueblo y mucha necesidad de organizarse. Lo que vimos, trabajamos bien dispuestos a luchar con los compañeros. Tenemos que cumplir con los reglamentos que son los acuerdos del CNI como manera de trabajar coordinadamente. Con la política de las firmas logramos saber cómo estamos en el país, cómo están los pueblos, cuántos grupos colectivos, cuánta resistencia. Creemos que nuestra vocera regó la semilla de la resistencia y la necesidad de unirnos. Por medio de esto, también mucha gente se movió para bien o para mal, es decir, entramos a molestar su fiesta del mal gobierno. Hicimos que el poder se preocupara porque no quería que Marichuy pareciera para participar como candidata independiente. Las dificultades que encontramos fue de los partidos políticos y las intimidaciones por organizarnos, los gastos, el miedo de poder o no poder organizar a la comunidad y algunos líderes religiosos que también intimidaban al pueblo para no organizar la comunidad. Nos dimos cuenta que para los de abajo no existimos en la geografía del poder. Para recabar la firma éramos motivo de problema y complicado para los pueblos. Se levantó mucho ánimo porque somos muchos los que estamos resistiendo y no estamos solos. Felicidad porque somos más a lo largo y ancho del país y por el apoyo también del EZLN. Saber que caminamos juntos, saber que nuestros desaparecidos, secuestrados, etcétera, por fin tienen voz. Nos faltó para registrar nuestra vocera y seguimos luchando. Logramos organizar los campesinos del campo y la ciudad y seguir organizando. Estamos organizando más al pueblo y las comunidades. Esperamos qué paso va a seguir en estos tiempos, dice el pueblo del CNI. ¿Qué vamos a seguir la lucha, a seguir resistiendo con ánimo? Hicimos sacrificios entre todas y todos. Cuando vimos que nuestro pueblo está levantando la mirada, todos aportamos nuestro granito de arena. Juntos estamos enfrentando el capitalismo, no solo ni divididos, sino unidos. Gracias a las firmas aprendimos a firmar, a unificarnos, a observarnos unos a los otros. Ayudó a ver que necesitamos trabajar más para organizarnos, que necesitamos trabajar más coordinados con el campo y la ciudad, obreros y campesinos, que hace falta ponernos y platicar que nos falta caminar, Creemos que todos le entramos con ánimo al trabajo y poco a poco fuimos entendiendo lo que en conjunto nos estamos proponiendo. Por este esfuerzo de todos y todas logramos, logramos visibilizar de todos nuestros problemas de los pueblos indígenas. Logramos poner el tema indígena en los medios y creemos que el indígena levantó la mirada. Ya no nos verán más como turismo. Las mujeres levantaron la mirada para defender sus derechos y sentir que son parte del país y humanos. Entendimos que defender y no recibir del gobierno es ser libre. Ahora seguimos trabajando organizados. También debemos reconocer que también hay diferencia, porque aprender a caminar solos como pueblo no es fácil y que construir un camino donde nosotros decidamos no es fácil y que todo esto es prolongado, pero que estamos claros que tarde o temprano vamos a ganar. Adelante, compañeros. Bueno, esta fue la participación de la compañera Lupita Vázquez, concejala de Chiapas. De alguna manera queríamos compartirles lo que algunos pequeños fragmentos de algunas participaciones, ¿no? En el semillero podemos escuchar diversas voces, desde escritores como Juan Villoro, cineastas como Juan Carlos Rulfo, hijo del escritor Juan Rulfo. En particular, por ejemplo, uno de los de las participaciones que más me impresionó fue la de Jacobo Dayan, que habla sobre el tema de del crimen organizado, la desaparición forzada, desde una perspectiva también proponiendo, ¿no? Él habla de las comisiones de la verdad, de la justicia transicional, sobre todo pues viendo el panorama, ¿no? Que la ciudad de Oaxaca inclusive empieza a tener estos brotes de desaparición forzada, de violencia, de asesinatos, ¿no? Y feminicidios también. La cifra de feminicidios se disparó en el estado a partir de la entrada del hijo del cacique, ¿no? De alguna manera pienso mucho cómo es la historia de Pedro Páramo repitiéndose, ¿no? El hijo del cacique, que es quien pasa a tomar el control, ¿no? El poder. Y bueno, pues les invitamos a que también puedan buscar las diferentes participaciones. Las pueden encontrar en Radio Zapatista y también en YouTube. Hay muchas compas de medios libres que subieron muchas participaciones, desde el Subgaleano, Marichuy, Carlos González del CNI, hasta pues todas prácticamente están en la red, ¿no? También eso, de parte de quienes estén interesados, pues poder ir a las páginas y escuchar estas reflexiones. Y bueno, ahora vamos a pasar a comentarles sobre el reinicio de la gira del CNI, que había quedado cortado en Baja California a raíz del accidente de la compañera y la caravana. Sí, bueno, la gira continuó en días recientes por el norte del país. Como decía, ya fuera del tiempo electorero, Marichuy y el Consejo Indígena de Gobierno y los concejales que puedan estar en cada participación, pues van a seguir haciendo este recorrido por diferentes partes. En esta ocasión estuvieron el 22 de junio en Tijuana, el 25 y 26 en Monterrey, el 27 de junio en la comarca lagunera y el 28 de junio en Saltillo, Coahuila. También pueden ustedes revisar en la página de Facebook del Congreso Nacional Indígena. Ahí están varias de las participaciones. Nosotros trajimos unos pequeños fragmentos seleccionados de esas participaciones, pero si quieren ampliar o quieren conocer más acerca de la propuesta de Marichuy y de la propuesta del Congreso Nacional Indígena, pueden revisarlas en la página de Facebook del CNI. Y bueno, los dejamos con una cápsula de una participación de Marichuy en Monterrey y con una pequeña canción de Los Alegres de San Andrés, que tenía un nombre distinto, pero los originales de San Andrés, que tenían un nombre distinto, pero casi todos la conocíamos como la cumbia de Marichuy. Es ese dolor que no solamente se tienen los pueblos indígenas, sino que también se tienen los barrios, en las colonias, en las ciudades, en todo México. Ese dolor, esos dolores son los que queremos convertir en rabias, pero esas rabias son unas rabias organizativas. Ya no tenemos que estarnos quejando más, decíamos, reunidos en ese congreso. Ya no tenemos que estar juntándonos y decir nuestros dolores. Tenemos que juntarnos y ponernos de acuerdo y decir, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esos dolores, hermanos, hicieron que nosotros tomáramos esta decisión. El Congreso Nacional Indígena dijo, ya no nos vamos a quejar, ahora vamos a actuar y vamos a organizarnos y vamos a luchar por todos, no solamente por los pueblos indígenas, porque están atentando contra la vida de todos. Es una propuesta organizativa. A eso llamamos cuando fuimos caminando y recorriendo los diferentes lugares que fuimos visitando. Y les decíamos que no vemos otra salida. No hay otra salida. No va a venir de arriba. Va a venir de abajo, de esa organización que surja, que unamos todos esos dolores y pensemos cómo le vamos a hacer para ir fortaleciendo esa organización desde abajo. Es como se va a dar el verdadero cambio. No lo esperemos de arriba. Marichuy, color de la tierra, anticapitalista del corazón. Marichuy, color de la tierra, anticapitalista del corazón. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Marichuy, color de la tierra, anticapitalista del corazón. Marichuy, color de la tierra, anticapitalista del corazón. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Bueno, pues esto fue Marichuy, color de la tierra, de los originales de San Andrés. También queremos compartirles que a lo largo de esta gira que reinició el Consejo Indígena de Gobierno, se acompañó también de otras concejalas y concejales. También un poco quiero comentarles, ¿no? El Consejo Indígena de Gobierno está conformado por un concejal y una concejala y un concejal de cada región o cada etnia, dependiendo de las comunidades. Son elegidos a través de asambleas comunitarias y, bueno, generalmente son personas que llevan trabajando con comunidades, pues organizando, ¿no? Que eso también es el mensaje principal del Consejo Indígena de Gobierno, ¿no? O sea, votes o no votes, organízate. Por más que queramos ver a los candidatos como personas amigables, no lo son, no son tus amigos ni tus conocidos, a menos de que seas amigo de uno de ellos. Pero eso, ¿no? De que en realidad la política, a lo que está invitando el Consejo Indígena de Gobierno es a la participación colectiva, a que nos imaginemos otro mundo que es posible a través de la organización, el esfuerzo y el trabajo. Algo que decía mucho Marichuy era que, pues, nosotros no venimos a repartir playeras y gorras, venimos a darles más chamba, porque eso es de eso se trata, ¿no? De hacer un esfuerzo mayor por tratar de cambiar este país. Les compartimos también un fragmento de la compañera Betina. Ella es concejala Vinizá del Istmo de Tehuantepec, es la representante, pues, ¿no? De la Asamblea de los Pueblos del Istmo por la Lucha y el Territorio, la APIT. Y después queremos compartirles una canción por los temas que están tratando, ¿no? Ellos han tenido reuniones con familiares de desaparecidos y que son quienes se acercan, ¿no? En medio de toda esta tormenta de violencia que nos está aniquilando. Queremos compartirles también una canción del Istmo que encontramos en un disco que hizo Elina, que se llama Voces de Vida y Muerte. Canciones de Vida y Muerte en el Istmo Oaxaqueño. Así lo pueden buscar en YouTube. Esto es como una canción, pero casi el disco completo se encuentra disponible en YouTube. Y lo más seguro es que en las posibles fonotecas de Lina. Y bueno, los dejamos con esta cápsula de Betina en Monterrey y con la canción de Bulbaro Martínez Vázquez, Kendanabani. En este momento nos está dominando es el capitalismo del mercado, es el capitalismo insaciable, es el capitalismo que no solamente quiere nuestros territorios y nuestros bienes, sino quiere nuestra vida. Por eso, cuando llegan a los territorios, lo primero que hacen es sembrar el terror. ¿Y cómo? Desapareciendo a la gente, desapareciendo jóvenes, desapareciendo mujeres, desapareciendo niños, causando feminicidios, violencia, todo eso. ¿Para qué? Para la gente se quede presa del miedo y no se mueva. Pero tenemos que superar eso, porque tenemos que saber que son ellos los mismos ricos lo que ocasionan eso en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Estamos viendo que las grandes urbes tienen los mismos problemas que tenemos nosotros en el campo. Aquí están hostigando colonias para poder pasar caminos, para poder hacer un puente por debajo. Están ocupando y tirando bosques para autopistas, para poder hacer canchas de fútbol, como nos dijeron que también hicieron acá. O sea, están haciendo todo eso, ¿para qué? Para ganar más dinero. Por eso tenemos que luchar, tenemos que defender la vida. Por eso decimos que esta lucha de ahora es una lucha por la vida. Por eso estamos en este recorrido, hablando con ustedes, hablando con el pueblo, hablando con la gente, para decirles que es el momento de organizarnos, porque si no nos organizamos, ¿qué pasará con nosotros? Nos van a matar a uno, cada uno, por fragmentados que estamos. Bueno, ahora les queremos compartir la canción de Bulmaro Martínez, Kendanabani. Mamá, ni Xianga, Sígaro, ni Gastiero, ni Ugandara, ni Ujibisendara, ni Gilayo, ni la Quirila, Nora, no. Napo, que Gapu, Cielo, Caditi, Napu, Ciano, Nawini, Naro, Deira, Savi, Cadi, Gigi, Uige, Guyo, Lama, Zedavi, Tibisanasti, Gawasa, Kesiuchi, Lanumasio, Nugiba, Shonashi, Donga, Kappa, Lanundarina. Ni piana runare ne sa lo spido neri svilu sua de galava tutti nissado cannava lo giunacido cuculanda ni lacido giro di na che si è deira ora mai gigna ci sa donna ne non ne iranni ma se giro di na che si è te iranna paci c'è ora mai gigna ci sa donna ne non ne iranni ma y bueno, continuamos aquí en Radio Universidad. Queremos invitarlos a que sigan las redes sociales de Radio Universidad. Los pueden encontrar con ese nombre en Facebook y en Twitter como XHU BJ Radio. BJ Radio. Y bueno, pues continuamos con el pequeño material que venimos recopilando para este programa. Para cerrar un poco de esta gira que estuvimos hablando acerca de Marichuy, esta gira ya fuera de los reflectores electoreros y esta gira que yo creo se ha venido haciendo desde el inicio, desde la fundación del Congreso Nacional Indígena, vamos a dejarlos con una participación de Marichuy en Monterrey y después vamos a pasar con la participación de una compañera de la Asamblea Estudiantil y Popular del grupo Venceremos, que quiere compartirnos información para el día de mañana. Una breve participación y ya seguimos con, retomamos el tema y lo queremos retomar a partir de las desapariciones forzadas. Creo en la gira de Marichuy por el norte del país, fue un tema muy presente, se reunió con familiares, se reunió con grupos organizados y bueno, también en Oaxaca es un tema que nos ha estado permeando desde hace ya muchos años y bueno, después de la participación de la compañera y de la cápsula que vamos a pasar, nos queremos seguir con este tema. Por eso dijimos que nuestra lucha no estaba sujeta a las elecciones o no cabía en las urnas, sino que es una lucha que va a continuar mucho más de allá del primero de julio, porque es cuando se va a venir con más auge toda esa concesión de tierras que tienen ya nuestros pueblos indígenas, va a venirse todas las privatizaciones que ya tienen pensadas y se va a venir con fuerza la represión a quienes intentan defenderse para no dejar que les privaticen o les impongan los megaproyectos, que solamente son megaproyectos de muerte. Para eso están promulgando leyes, promoviendo reformas, porque quieren asegurar de tal manera que no se toque a los capitalistas. Entonces se va a poner peor, y por eso hemos salido por donde vamos caminando y llevamos la palabra y les decimos que solamente la organización nuestra desde abajo y a la izquierda es la que va a hacer posible que podamos salir fuertes para después, que no nos peguen tan fuerte, ¿ya? Entonces, esa es nuestra tarea, por eso venimos a recorrer estos lugares, estas tierras, y decirles que esperamos que lo que viene hay que afrontarlo juntos. Que ustedes como colectivos, como organizaciones, y nosotros como pueblos indígenas, caminando y construyendo juntos esa nueva organización que tiene que ser sólida desde abajo. Cada quien a sus modos, a sus tiempos. No nos peleemos entre nosotros. No digamos, ay, pues es que él no trabaja tanto, yo sí. No nos fijemos en eso. Lo poquito, lo mucho es válido para esta nueva construcción. Y entre todos podemos hacer todo. A algunos les toca una tarea, a otros otra, y a todos nos toca hacer algo para ir construyendo este nuevo México, porque se lo están acabando estos dueños del poder y del dinero. Muy buenas noches a todos los compañeros. Muchas gracias por el espacio, los compañeros que están aquí en cabina. Estamos muy, muy a gusto con ellos y escuchando pues las injusticias que tenemos, pues, todos los de abajo. Tuvimos la oportunidad de seguir la trayectoria de la compañera Marichuy y pues desde un principio, ¿verdad?, se notó que era mujer, que era indígena, que era pobre. Entonces oíamos con Carmen Aristegui cómo le bloqueaban pues toda la tecnología, los aparatos electrónicos, los las bocinas, todo, absolutamente toda la tecnología le bloqueaban, y era muy poco los periodistas que la seguían, entre ellos pues una reportera de Carmen Aristegui. Entonces vimos, ¿verdad?, a través de las fotografías de la jornada cómo pues tuvo en la UNAM bastantes seguidores, y sin embargo en todos los demás medios de comunicación, dícese de la prensa chayotera, que había sido un fracaso su presencia de Marichuy en la UNAM, cuando vimos en la jornada que tenía bastantes seguidores o que le escuchaban los estudiantes. Ahí también las bocinas fallaron, algo de logística también, llovió, en fin. Pero pues lo peor fue Baja California, me parece. Ahí pues tuvo un accidente terrible que murió una concejala. Entonces, pues vemos las cosas fraudulentas del INE con respecto a que la señora que le llaman, bueno, Margarita, ¿verdad?, pues ella sí tuvo todos los votos necesarios a través de todas las trampas, y también este señor, el Bronco. Entonces, ahí hubo mucho chanchullo, hubo muchas irregularidades, y pues ahí están en las boletas. Entonces la compañera Marichuy, ella sí no tuvo oportunidad de que los de abajo estuviéramos con ella votando para que fuera nuestra representante. Entonces pues yo les doy aquí las muy buenas noches y decirles que el 51-1-10-59 está para escuchar sus sugerencias. Está este programa es para que se analice, para que se comente. Entonces yo muy especialmente pedí el uso de la palabra porque quiero invitarlos al voto, un voto que nosotros ya estamos conscientes de quién a quién votar, con quién votar, porque tuvimos mucho tiempo para reflexionar, ¿verdad? En los memes dicen que antes de ir a votar hay que pasar a las gasolineras para ver cómo este señor que nos aumenta el precio de la gasolina o los gasolinazos cada rato, cómo se viene la cascada de la inflación, la cascada de los precios altos de toda la canasta básica. Entonces, veamos cómo dejó o cómo está dejando Peña Nieto al país hundido, hundido completamente, aparte de hundido económicamente, sangrando, ¿verdad? Con represiones, con desaparecidos, no nada más los de Ayotzinapa, que nos duele mucho por muchas cosas, sino que pues muchos que están en la cárcel por estar en contra del sistema, en contra del gobierno y sobre todo de nuestros queridos compañeros de la sección 22. Son injusticias que se ven, pero pues a flor de piel, de todo este largo caminar de estos señores de 80 años, que pues cómo ha dejado las instituciones todas débiles, todas destruidas, así sea seguro social, ¿verdad? No hay medicamentos, está saturado de pacientes y se le echa la culpa a los médicos, que son los inhumanos, que son los que no saben. Todo el sector salud está muy mal. ¿Qué decimos de las leyes? Las leyes están hechas a modo de ellos. Y tenemos diputados y senadores que están con unos sueldos, pero sí fabulosos, unos sueldos increíbles, personas que no trabajan, nada más que levantan el dedo y se pasan pues el puesto de diputado federal a diputado local, se van a presidentes municipales y entonces no quieren soltar el poder, no quieren soltar pues los dineros que son del pueblo, y le echan la culpa de que ellos son malos gobernantes, le echan la culpa a otros, ¿no? Entonces es una situación que debemos de reflexionar, compañeros, tenemos que pues ver todas estas injusticias que estamos pasando, ¿verdad? Ya saben que con taranovelas, con fútbol, pues con eso nos duermen, ¿verdad? Que ganó México y pues aprovechó Peña para que privatizara el agua, ¿no? Entonces que quitó la veda a todas las que eran las cuencas, ríos, lagunas, todo pueden disponer la Coca-Cola, pueden disponer las mineras de nuestros productos, nuestros frutos naturales. Tenemos una gran un gran parque eólico y no podemos disfrutar nosotros de esa energía eólica gratis y que se lleven lo demás ellos, que son muchos miles de millones de euros. Entonces, pues antes de dar su voto, ya sabemos a quién dárselo, ¿verdad? Los que ya reflexionamos lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo en todo, en educación, en transporte, en vivienda, en todo lo que estamos sufriendo por estos malos gobernantes, por este mal gobierno, pues yo los invito que mañana lleguemos temprano con nuestro bolígrafo, con mucha disposición. Si llegamos a las 7 de la mañana y no han llegado los compañeros que van a estar representando las casillas o algunas otras personas ahí representantes, pues echémosle ganas, no seamos negligentes, no seamos indiferentes, es nuestro porvenir el que está en juego y pues aprovechémoslo a través del voto. Los que vamos a perder somos nosotros, compañeros, no va a perder ya saben quién. Pues muy buenas noches y muchas gracias por este espacio, compañeros. Gracias a la vida

Y bueno, como decía la compañera, mañana es día de elecciones. Creo que lo importante seguir mencionando el vota, pero organízate. Porque bueno, los procesos que siguen, el proceso de resistencia, por más que decidas o pienses que vas a decidir algo en la urna, se va a tener que defender o se va a tener que resistir en la calle, en la organización, en los procesos comunitarios, en todo el proceso de despojo que tenemos, en los colectivos. Y pues es lo que andamos haciendo, es en el camino que andamos muchos, es en el camino que queremos aprender más, es en el camino que queremos indagar más sobre cómo es. Y es ese mensaje el que traemos nosotros desde Colmena, Oaxaca. Y bueno, si gustan también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, que nos encuentran como Colmena Oaxaca, Grupo de Apoyo al CNI-SIC. Estamos en Twitter igual como Colmena Oaxaca. Ahí seguimos publicando lo que vamos organizando. Creo que el gran reto de este proceso del CNI, de la recolección de firmas y de la candidatura independiente, es ir más allá de la trampa electorera. Y creo también es importante tener en cuenta que hay muchos procesos que llevan años de resistencia, de autonomía, de resistencia a procesos de despojo, y parte de eso lo vamos recopilando en ciertos ejercicios que vamos haciendo. Sí estuvimos como en la parte de la recolección de firmas, estuvimos en la parte de la gira de Marichuy en Oaxaca, que fueron 5 o 6 días, pero el reto es seguir indagando sobre los procesos comunitarios y los procesos de defensa del territorio que tiene nuestro estado. Y vamos a seguir hablando con el tema de desapariciones forzadas. Como decíamos, ahora que Marichuy anduvo en el norte del país, fue uno de los temas que más se tocó, y parece ser que en el sur del país es un tema que no conocemos, pero de poco en poco nos hemos dado cuenta que es un tema muy presente, que es un tema que, aunque no es visible, aunque no está en los medios, aunque no esté como en la palestra de la información, es un tema que nos está doliendo mucho, es un tema que nos está afectando de muchas maneras. Y bueno, es una situación que nos empieza a alcanzar, ¿no? Los zapatistas, los compas hablan de que el terror nos está salpicando a la cara, y en esta ocasión queremos también compartirles el caso de un compa. Él es artista del performance, más cercano a las exploraciones en torno a la muchedad. El compa se llama Lucas Avendaño, es de San Blas Atempa. Lamentablemente desde el 10 de mayo sufre pues la desaparición de su hermano, Bruno Avendaño. Un poco en las redes sociales ya empezamos a ver el ruido que empieza a hacer Lucas a través de su práctica, que es el performance. Y hace poco vimos, frente a la ineficacia de las fiscalías, no solo el sistema todo está desmoronándose, ¿no? El sistema de justicia se está cayendo a pedazos, y muestra de ello es la inacción que ha tenido la Fiscalía de Oaxaca para hacerle frente a este tema, y en caso particular el de Lucas. Tuvo que ir a España, en donde por alguna razón fue recibido por el consulado mexicano en Madrid, creo, Barcelona, y hizo un acto, ¿no? Un acto de performance ahí en la ciudad de, sí, Barcelona. Solo así le pudo entregar su caso al cónsul de España, mexicano, para que pudiera la Fiscalía Oaxaqueña tratar de atraer el caso. No sé, ¿no? Es esta inacción que nosotros vemos, en donde el sistema pues no puede, el sistema mismo se está tragando, se está comiendo a las personas. Y bueno, ahorita les queremos compartir una entrevista que tuvo él con un medio español, en donde pues expone, ¿no?, su caso. Yo soy Lucas Avendaño, soy originario de Tehuantepec, del estado de Oaxaca, en México, y de las cosas que me dedico a hacer son las artes escénicas, fincadas en las temáticas como etnicidad, género, sexualidad, y esas son las líneas sobre las que trabajo y sobre las que se intenta hacer algún tipo de artivismo. Soy hermano de Bruno Alonso Avendaño Martínez. Él desapareció el 10 de mayo en Santo Domingo, Tehuantepec, cuando estaba de vacaciones en la localidad. Él llegó el 4 de mayo a la casa y el 10 de mayo desapareció después de haber ido a acompañar a un operador de volteos a cargar un viaje de arena. La última vez que se le vio fue a las 3 de la tarde aproximadamente. Esta persona fue quien lo vio y a la 1:15 de la tarde aproximadamente tuvo comunicación vía telefónica, y desde ese momento nosotros no sabemos nada de él, y hasta ahorita, pese a la búsqueda que se ha implementado desde el 11 de mayo hasta ahora, seguimos sin tener indicios de que pueda llevarnos a dar con su localización. Hasta ahorita no encontramos ninguna motivación o algún indicio o alguna posibilidad que pudo haber generado su desaparición, pero tememos que no hayan sido las mejores razones, es decir, por las condiciones de violencia que hay en el país. Actualmente se contabilizan 37,000 desapariciones, y entonces creo que desaparición de Bruno, si se tratara de un acto fortuito, entonces todas o todos estamos en esa misma posibilidad de desaparecer. En una pregunta que le hice al fiscal y jefe de Tehuantepec, José Luis Miguel Cruz, le preguntaba yo que cuántos casos de las desapariciones que se daban en el contexto del Istmo de Tehuantepec se resolvían, y él literalmente me dijo que ninguno. Eso quiere decir que la Fiscalía no hace un trabajo de investigación, y por eso nuestra preocupación de que el caso de Bruno se esclarezca, aunado a que consideramos que en la medida en que el caso de Bruno se esclarezca, va a sembrar un precedente en la región del Istmo para todas las personas que tienen casos de familiares desaparecidos, y ojalá y no, ojalá y el último caso de desaparición fuera el de Bruno. Pero en caso de que no fuera así, pues también se siembre un precedente para que otros familiares puedan encontrar los mecanismos y las autoridades se encuentren ya como en capacidad de responder ante un caso como es el caso de Bruno, o muchos otros casos de desaparición de personas no localizadas o de desaparición forzada, como está tipificado el expediente de Bruno. Pues yo les he dicho a las autoridades, a todos los niveles de las autoridades, en la reunión que sostuvimos el día 12 de mayo en la presidencia municipal de Santo Domingo, Tehuantepec, donde les exponía que a todos nos conviene que aparezca Bruno, porque a nosotros directamente como familiares, pero también a ellos como autoridades, justo ahora que las instituciones de gobierno y las instituciones encargadas de impartir justicia están tan desacreditadas y la gente no tiene credibilidad en ellos, pues creo que ese es un asunto que nos conviene, y porque sobre todo creo que nadie en ningún lugar, en ninguna parte del mundo, cualquiera que sea su condición, merece desaparecer como si la tierra se la hubiera tragado, pues. Y bueno, como parte de esta, de lo que queremos compartirles para abonar pues a este tema, es un pequeño poema que podemos encontrar en la página de Facebook de Bruno, de Lucas, perdón. Creemos un poco que, como comentaba el compañero Jacobo Dayán en su participación en El Semillero, de que este terror que estamos viviendo, esta época de tragedia, no, para poder digerirlo necesitamos crear una narrativa muy otra, más allá de la investigación, de los datos duros, de datos que no dicen nada, que solo son números. Creemos que a través del arte y la sensibilización podemos crear esta nueva narrativa que nos ayude a entender, que nos ayude tratar de buscar alternativas para resolvernos a nosotros, ¿no? A nosotros mismos. Pues bueno, dejamos a, les compartimos esto en voz de la compañera. Bien, este es el poema Buscando a Bruno, de Lucas Avendaño. Seguimos buscando a Bruno y nunca nos cansaremos. Te buscaremos, Bruno, y yo sé que cada hoja guardará la forma de tus ojos y las piedras la tibieza de tu corazón. Te seguimos buscando y nunca perderemos la esperanza de abrazarte, poderoso señor Don Piccolo Daimaku, señor Michael Jackson, bebé de mamá, porque siempre serás el bebé de mamá, el shunko de todos nosotros. Vamos, Bruno, resistirás y resistiremos junto a ti, porque tú eres nuestra esperanza y fortaleza. Nunin, te encontraremos, padre. Nunin, bebé, te encontraremos. Y no habrá misericordia con los gorgonitas, y el gran ejército de los Transformers estará de nuestro lado. Los ejércitos de la abejita Maya nos acompañarán, y los caballeros del Zodíaco, los Thundercats, los supercampeones estarán de nuestro lado. Vamos, poderoso señor, resiste un poco más. Te buscamos de día y de noche, en el agua y las piedras, la arena y los matorrales, en los pozos y las cisternas. Sentimos que estamos cerca, cada vez escuchamos con más fuerza el latir de tu corazón, la sangre corriendo entre tus venas, tu respirar de héroe, y cada vez que tus pulmones se llenan de aire y se vacían, es un movimiento telúrico que sentimos. Y después que te encontremos, lo sabrán siempre todos, que lo que en verdad hacía temblar era la fuerza de tu coraje para vivir, de tu respirar, de tu gran deseo por vivir, por amar, por estar. Resiste, Bruno, porque fuimos entrenados para eso, para trabajar y descansar mientras trabajábamos. No sabemos hacer otra cosa. Nuestro deseo profundo de vivir intensamente la vida, de dejar una constelación de buenas obras en nuestro paso. Esa fue la disciplina de nuestro padre, el entrenamiento recibido desde pequeños. Tan así que nadie puede tener queja de nuestra integridad, la misma integridad del corazón de mamá. Esa fuerza que viene de la tierra cuando se surca con el arado, y ese calor guardado de nuestro padre sol, emerge como una exhalación que nos santigua y nos unge. Los pies descalzos sepultando semillas y resucitando en flores, en vainas, en frutos y retoños. Vamos, Bruno, que con tu llegada el cielo se rompa y el agua inunde nuestro andar, como si lavara la ofensa, como si se lavara su rostro esta nuestra madre tierra, para que sus lágrimas sean confundidas con las torrenciales aguas y no haya muestras de dolor en su cara. Vendrá el agua, lloverá cántaros y entonces sabrán que encontramos a Bruno. Y también temblará porque sigues estando vivo entre nosotros, porque tu respirar es un exhalar infinito en las vibraciones de la tierra. Fuerza, padre. Fuerza, mi cabo. Fuerza, Nunin. Shunko, bebé de mamá, bebé de todos nosotros, el nene. Mezcan al nene. Denle su mamila al nene. Cuiden a nene y la maca se mece para que el nene duerma, para que mire por el entramado de nene grande, nene shunko. Seguimos buscando a Bruno, y los desesperados serán esperados, y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar, y ellos se perdieron por tanto buscar. Y sí, seguimos buscando a Bruno, es una consigna y es una frase con mucho significado. Creo, como dice Lucas Avendaño, el hermano de Bruno, es necesario reflejarnos, generar esa empatía, ver que en cualquier momento podemos ser desaparecidos de la faz de la tierra como si nos hubiera tragado ella misma, y que ahora le pasó al hermano de Lucas, pero en cualquier momento nos puede pasar a cualquiera de nosotros si siguen siendo las cosas de esta manera, sin que nadie diga nada, sin que nadie busque, indague, sin que la fiscalía haga su trabajo, sin que los policías vayan más allá de hacer un reporte. Creo que las las desapariciones van a seguir aumentando si no nos organizamos, si el capitalismo nos sigue desmembrando de esa manera que ya lo ha hecho y cómo lo va a seguir haciendo. Pues creo que cualquier día podemos ser nosotros. Y bueno, siguiendo con el istmo de Tehuantepec, tenemos una pequeña cápsula de Irma Pineda, donde habla un poema en zapoteco y donde también habla acerca de la desaparición forzada. Y pues los invitamos a seguir escuchando Radio Universidad, seguirlos en sus redes sociales, Facebook, Twitter, también están las redes sociales de Colmena, siendo de los pueblos originarios. Los dejamos con Irma Pineda. Chianes alua, dirini cabelegica, uda anda niriagari unda vinisa, biluina acalana niricalula ya, bisi idina ak, gikinge akulugendaro, quabia yanina nashine canela, kigawanina ipa cayetenda ane, kigijibe pasicilla aike yo ode sharagakashu, la averu lui benani kiganna, chissi, kinyujin nabadija nia, jinaka gendanabani, ora juki iba chineshe elalu chinakka guchi ilulu kajika nechisa ananda kanye elura kanazo chinedi ichagabi luka jingilu jinga bin nike gijela chineshi gabari ubiwa nike gini kajina kawika giragi chininuka nikinukabi kabe chiganda kuseteneu girala kagichi nikuzalu kuyubi lutilu giraka binigenda guni neuti gului kali para aki che la vini isine kabela. Cándida. Mi madre descifró para mis ojos el lenguaje de las estrellas, depositó en mis oídos los cantos de la gente nube, me enseñó los signos de mi nombre, a usar el ajo en la comida, a medir el dulce y la canela, a evitar el limón cuando viene la regla, a no temer el crujido del techo de madera y teja cuando la tierra tiembla. Ella resolvía las dudas, pero nunca le pregunté a mi madre cómo transcurre la vida cuando los soldados se llevan al marido, cómo se enfrenta lo cotidiano con la incertidumbre tras los pies a cada paso, con qué palabras se explica a los hijos qué es un desaparecido, con qué unidad se mide la ausencia, los días oscuros, los oficios sin respuesta, cómo nombrar de un solo golpe las ciudades recorridas buscando un rostro, los espíritus consultados para tener indicios de dónde encontrar a un desaparecido. Bien, esta fue la voz de Irma Pineda. Su poema se llama Cándida. Ella es de Juchitán. Seguimos pues abonando en esta búsqueda y construcción de una narrativa a otra, ¿no? A través de la poesía, a través del arte, que nos ayude a digerir ese dolor inmenso que debe ser, que es pues, ¿no?, la desaparición de un familiar, de un hijo, sobre todo para las madres de los desaparecidos. No solo es Bruno, ¿no? También hay 30.000, 40.000, es una cifra infinita ahora, unos números de terror, ¿no? Los que, si el gobierno dice 30.000, los colectivos duplican o triplican esos números, los colectivos de madres y padres de desaparecidos. Y bueno, pues queremos también compartirles una pequeña canción de Nicolás Cruz, Sanación. Seguimos en La Voz de los Pueblos Originarios, el programa que se transmite desde Radio Universidad. Y ahora, desdoblando un poco lo que traemos como temas en esta ocasión, queremos pasar al tema de la cannabis curativa, que es la participación de una compañera del colectivo de Colmena. Creo muchos hemos llegado buscando como respuestas o como buscando ciertas maneras de saber algo a esta crisis humanitaria que vivimos, a este hoyo de violencia en el que estamos metidos como país. Creo que muchos han preguntado acerca de eso, por qué una guerra contra el narcotráfico tendría que ser contra sustancias, contra pues gente que podría decirse que está fuera de la ley, pero que al final de cuentas es un mercado al que no ha abarcado o al que no hemos abarcado, el que no se ha indagado desde el capitalismo. Creo más bien esta respuesta no la tenemos clara del todo, pero lo que sí sabemos es que hay muchas alternativas con la cannabis, hay muchas alternativas con la marihuana, y es parte de la participación que nos trae nuestra compañera. Buenas noches, pues esta noche efectivamente estaremos hablando de un tema bastante controversial, que es la cannabis, mejor conocida como marihuana, y vamos a repetir los dos nombres porque a veces muchas personas ni siquiera saben a qué nos referimos cuando hablamos de cannabis. Pues en los últimos años mucho se ha discutido al respecto en México, finalmente, gracias a los esfuerzos de diversos grupos por difundir información al respecto, con el fin de lograr que se legalice su uso medicinal, industrial y lúdico. Desafortunadamente, las decisiones legales que se han tomado en torno a la cannabis o marihuana han sido más bien absurdas y reflejan un burdo intento por quedar bien, a la vez que no se tocan los privilegios de diversos grupos de interés, muy en particular los de la industria farmacéutica, que sin duda resultarían afectadas de ser legalizado el libre uso de dicha planta. En cuanto al uso medicinal de la cannabis o marihuana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta la fecha, ha concedido amparos a unos cuantos mexicanos, unos 5 hasta la fecha, para que puedan consumir marihuana con fines lúdicos. Al parecer, el resto de nosotros no merece gozar de dicho derecho. Y bueno, en cuanto a lo que sí se legisló, referente al uso medicinal de la marihuana, vamos a ver lo que se decidió para que vean lo absurdo de este asunto. ¿Qué se autorizó en México entonces respecto al uso de la cannabis medicinal? Se reconocen los beneficios terapéuticos del tetrahidrocannabinol, también conocido como THC, que es una de las muchísimas sustancias que contiene la cannabis o marihuana, y que tiene un gran potencial medicinal. Esto sin duda es lo más importante de toda la iniciativa. Uno de los obstáculos para poder elaborar medicamentos o para hacer investigación era que esta sustancia no tenía reconocida su cualidad terapéutica, y por esta razón la planta se consideraba ilegal, sobre todo por sus propiedades psicotrópicas. Entonces, con esto se abren las puertas a la investigación científica de los derivados de la cannabis, y con esta iniciativa las universidades, centros de investigación y empresas farmacéuticas podrán realizar estudios sobre dicha planta. Queda permitida la siembra y producción de los insumos para la investigación y el desarrollo de productos farmacológicos derivados del cannabis, previa autorización de las autoridades sanitarias. Asimismo, está permitida la importación de medicamentos que contengan THC en cualquiera de sus concentraciones. Dicha importación necesitará de un permiso previo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, también conocida como COFEPRIS. ¿Y qué fue lo que no se autorizó, por otra parte? Bueno, pues los productos con calidad terapéutica que no tengan registro sanitario, es decir, con esto no quedan autorizados productos caseros o elaborados en lugares que no cuenten con la autorización sanitaria. Tampoco se autoriza el autocultivo ni la elaboración de productos, digamos, en la casa, ¿no? Por uno mismo. Y la posesión de marihuana, pues, sigue siendo ilegal en nuestro país. Solo hay un mínimo límite de 5 gramos que puede uno legalmente portar. Así pues, lo que nos queda claro es que solamente se permite la importación de medicamentos. Bueno, pocas cosas me parece hay más absurdas que importar marihuana a México. Bueno, hay una: la importación de derivados de petróleo. Y todo esto, pues, nos lleva a una cuestión aún más fundamental. ¿Para qué sirve la cannabis o marihuana? Pues para tantas cosas, en realidad, que tan solo para responder a esta pregunta tendríamos que hablar durante horas. Pero bueno, intentaremos resumir un poquito. Desafortunadamente, parece ser que precisamente la gran cantidad de usos de esta planta tuvo mucho que ver en que muchos grupos de interés estuviesen de acuerdo en que dicha planta afectaba sus negocios y decidieran que debía desaparecer. El lugar de origen de la cannabis se encuentra en la región de los Himalayas. Esto se encuentra en los límites entre China, o podemos decir también Tíbet y Nepal, Bután y la India. Sin embargo, esta planta ha acompañado a los seres humanos a lo largo de toda su historia. Y a su vez, los seres humanos se han encargado de esparcirla por el mundo entero. De manera que actualmente crece en todos los continentes, a pesar de los arduos esfuerzos por eliminarla. Desde hace más de 5.000 años, en Japón y en China, ya se escribía sobre papel hecho a base de cannabis. Hay quienes dicen que las primeras Biblias impresas por Gutenberg estaban hechas de papel de cannabis, y que la versión original de la Constitución de los Estados Unidos también fue escrita sobre papel de cannabis. La verdad es que se trata de una planta ideal para la fabricación de papel, puesto que solamente tarda entre 3 y 6 meses en madurar. Se obtienen papeles sumamente durables, que no se ponen amarillos, resisten a muchas plagas y no se desmoronan como el papel hecho de madera. La cannabis puede generar cantidades enormes de celulosa en poco tiempo, mejora el suelo en el que se siembra, por lo que puede rotarse con otros cultivos. Es muy resistente a las plagas, se adapta a muchas regiones climáticas y tipos de suelo, etc. En contraste, los árboles utilizados para la elaboración de papel requieren muchos años para crecer y, por lo tanto, áreas de cultivo mucho más extensas. La cantidad de bosques que se han destruido para producir papel desde que se prohibió la cannabis es inimaginable. Para producir papel a base de cannabis se requieren muchos menos químicos, puesto que contiene un porcentaje mucho mayor de celulosa que la madera. Muchos de los químicos utilizados sirven para separar la celulosa de otros componentes de la madera. Así pues, el papel de cannabis no necesita blanquearse, y esto elimina el uso de muchos químicos más. Antes del inicio del siglo XX, alrededor de 75 a 90% del papel se elaboraba a partir de cannabis. Asimismo, se dice que las velas y el cordaje de los navíos de Cristóbal Colón estaban hechos de cannabis. También se utilizaba para hacer costales, bolsas, banderas, bolsitas de té, cuerdas, hilos, hilo cáñamo, lienzos para pintar, papel para cigarrillos, paracaídas, redes de pesca. Y recordemos que en la actualidad dichas redes son fabricadas de materiales sintéticos a base de petróleo que no se degradan en siglos. Muchas de estas redes se quedan tiradas en el mar, constituyendo un 10% de la basura que ahí se encuentra, y millones de criaturas del mar perecen al quedar atrapadas en estas redes abandonadas. En cambio, las redes de cannabis se degradan con el tiempo, evitando mucha de esta destrucción. Bueno, y apenas empezamos, pero vamos a pasar un poquito de música para alegrar esto un poquito. Purifica cuerpo. más limpia purifica cuerpo, el espíritu del hombre. Al que vive sanación, paz y armonía, al que abre su corazón a la alegría. Al que vive sanación, paz y armonía, al que abre su corazón a la alegría. Yo te alabo, Madre Selva, yo te alabo, porque eres el origen de la vida. Yo te alabo, Madre Selva, yo te alabo, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde nace, crece y crece el yaquecito. En tus selvas, tus montañas, donde nace, crece y crece el yaquecito. En tus selvas, tus montañas, donde nace, crece y crece el yaquecito. En tus selvas, tus montañas, donde nace, crece y crece el yaquecito. Continuamos en Radio Universidad con la voz de los pueblos originarios y estamos hablando sobre la, los usos de la cannabis o marihuana y pues las cuestiones médicas, las cuestiones legales, etcétera. Entonces hablábamos de algunos de los usos, ni siquiera hemos llegado a los usos médicos, que son muchísimos de esta planta. Y pues también las semillas son muy utilizadas, sirven como alimento para aves, de hecho son tan importantes para las aves en cautiverio que han seguido utilizándose semillas esterilizadas en los alimentos para pájaros, pueden verificarlo ustedes mismos. Y también se han utilizado como complemento alimenticio, perdón, para varios tipos de ganado. Y también son muy populares actualmente como alimento para humanos. La medicina tradicional china, donde desde hace miles de años se utilizan tostadas en té como remedio para el estreñimiento, menciona, sin embargo, que dichas semillas son un tanto tóxicas si se utilizan en cantidades importantes, por lo que yo personalmente no las utilizaría como alimento. Y bien, no, bueno, yo personalmente confío en las recomendaciones de la medicina tradicional china, cada quien decide, pero ahí se los dejo. Pero también las semillas y los tallos de cannabis se han utilizado para hacer combustibles. De hecho, en los años 30, casualmente cuando se prohíbe en Estados Unidos, estaban los combustibles a base de cannabis, haciéndole una seria competencia al petróleo, que seguramente es algo que no debe de haberle gustado a la industria. El mismísimo Henry Ford era quien estaba promoviendo este combustible, que es el fundador de la empresa automotriz General Motors. Pero bueno, una vez que se prohibió, eso claro que acabó con estos intentos de producir combustible. No sabemos exactamente por qué se prohibió. Puede ser por estas cuestiones de competencia entre las industrias. También sabemos, sin embargo, que alrededor del 80% de las medicinas que se utilizaban en estas épocas, es decir, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, el 80% eran a base de cannabis. Entonces, esto era obviamente muy importante y era una competencia seria para la industria de los medicamentos, para la industria farmacéutica. La industria farmacéutica empezaba por estos tiempos también a utilizar medicamentos sintetizados a base de petróleo. O sea, aquí tenemos también una tenemos dos industrias muy grandes, muy poderosas, de la que van de la mano, que es la del petróleo y la farmacéutica, y pues posiblemente tuvieron mucho que ver en él, en la prohibición. Lo que es indudable es que la propaganda utilizada para hacer que las personas creyeran que la marihuana es el mismísimo demonio se ha basado en mentiras y manipulaciones de la peor clase. Una cosa que nos puede ilustrar la hipocresía con que se ha manejado este tema es el hecho de que mientras la cannabis o marihuana se ha clasificado como una planta que no tiene ningún uso médico y por lo tanto se prohibió cualquier tipo de investigación para buscarle usos médicos, etcétera, durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, sin embargo, en el año de 2003, el gobierno de los Estados Unidos obtuvo una patente que se refiere al uso potencial de cannabinoides, o sea, sustancias que contiene esta planta, que sirven para proteger al cerebro de daños o degeneración causados por ciertas enfermedades, tales como la cirrosis. Entonces, ¿cómo pueden decirnos que esta planta no tiene beneficios médicos y al mismo tiempo tener una patente cubriendo aplicaciones médicas importantes? Pues los motivos para prohibirla sin duda eran muy poderosos, porque se afectó a muchas industrias, algunas de las cuales ya hemos mencionado. Y bueno, de hecho, la industria farmacéutica ha intentado producir compuestos sintéticos, es decir, las moléculas se reproducen a base de petróleo, como digo, o de alguna otra sustancia, para hacer una molécula idéntica, supuestamente, a la de la sustancia deseada, proveniente del cannabis. Sin embargo, nunca han logrado que tenga el mismo efecto. Entonces, pues nunca han logrado sustituir a la marihuana, por lo tanto, sigue siendo algo que muchas personas que sufren de diversas enfermedades buscan, porque no se ha encontrado un sustituto. Y hay un motivo muy importante por el cual esta planta tiene tantas aplicaciones médicas. Muy recientemente se descubrió que en nuestro cuerpo tenemos lo que llaman el sistema endocannabinoide. ¿Esto qué significa? Significa que nuestro cuerpo produce sustancias que son casi idénticas a las que contiene la cannabis. Y que cuando tenemos una deficiencia de estas sustancias parecidas a las que contiene la cannabis, empezamos a tener serios problemas de salud. Hay algunas funciones, por ejemplo, que se ven obstruidas cuando hacen falta estas sustancias, como por ejemplo el sueño, el apetito, los estados de ánimo, el control motor, el control de nuestros movimientos, el sistema inmune, la reproducción y la fertilidad, los sentimientos de placer, el dolor, la memoria y la regulación de la temperatura. Todo esto es regulado por estas sustancias, y cuando tenemos una deficiencia de ellos, pues adivinen con qué podemos compensar esta deficiencia, pues utilizando la cannabis. Así pues, existen muchísimas enfermedades que pueden ser aliviadas gracias a la cannabis. Mencionaremos aquí algunas, por ejemplo, el síndrome del estrés postraumático, del que sufrimos bastante en nuestro país, el cáncer, el glaucoma, la epilepsia, los accidentes cerebrovasculares, o sea, embolias, por ejemplo. Incluso recientemente se ha descubierto que puede ayudar muchísimo a niños con autismo, bueno, y adultos con autismo. Ayuda también a resolver muchos tipos de dolor, entre ellos dolores reumáticos, pero también dolores tales como los que producen algunas formas de cáncer, etcétera. Ha ayudado a muchísimos pacientes con la llamada enfermedad de Crohn, que es una muy grave enfermedad intestinal y que suele ser fatal. También la enfermedad de Parkinson, que implica una pérdida de control sobre nuestros movimientos, se puede controlar bastante bien en muchos casos. El asma, la falta de apetito, al parecer tiene muy buen efecto también sobre el Alzheimer, la fibromialgia, que es un dolor generalizado de cuerpo, depresión, dolores de parto, náuseas. Así pues, es una planta muy interesante y les recomiendo que investiguen un poquito más al respecto. Les voy a recomendar unas cuantas unos cuantos sitios web, uno llamado Canativa con doble N, uno llamado AMEM y otro llamado Bienvenido a Holanda, donde podrán encontrar muchas recomendaciones si son pacientes y les gustaría saber si el cannabis puede ayudarles. Muchas gracias por su atención. Bueno, continuando con parte de esta revisión que estamos haciendo con respecto a cosas que han sucedido con respecto al CNI, les queremos compartir el último comunicado, si me falta lo que falta. También lo podemos encontrar completo en el sitio de Enlace Zapatista y en el Congreso Nacional Indígena.org. Vamos a leerles un pequeño fragmento que gira en torno a toda esta coyuntura, ¿no?, que estamos viviendo y que el día de mañana tiene su pues día representativo, ¿no? Sí, que igual un poco lo que siempre nos preguntan cuando saben que participamos en el proceso de Marichu y de las candidaturas independientes es: ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué van a hacer? ¿Ahora qué están proponiendo? ¿Ahora para dónde van? Y creo en este fragmento se define un poco este caminar, este camino que se va a ir formando. Y como dice mi compañero, lo pueden encontrar en internet, falta lo que falta, comunicado del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y la Comisión de la Sexta del EZLN. Llamamos a todos y todos que somos el pueblo de México, a las y los compas de las redes de apoyo del Consejo Indígena de Gobierno en todos los estados del país, a las compañeras y compañeros que conformaron la asociación civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos, a seguir consultando y evaluando, haciendo las valoraciones, encontrando y caminando los nuevos senderos, organizándose siempre, aunque voten o no voten por algún candidato. Sus palabras, sentimientos y propuestas importan para nosotros. Seguiremos teniendo puentes respetuosos con quienes viven y luchan, para así juntos hacer crecer la palabra colectiva que nos ayuda a resistir contra la injusticia, la destrucción, la muerte y el despojo, para reconstruir cada tejido del país con la conciencia de los que abajo sueñan y se rebelan con sus propias geografías, culturas y modos. En la propuesta colectiva de los pueblos están guardadas nuestras palabras que se dirigen al mundo. Entonces, seguiremos caminando hacia abajo, hacia los pueblos, naciones y tribus indígenas que somos, por lo que llamaremos en el mes de octubre de 2018 a la Asamblea General del Congreso Nacional Indígena para conocer los resultados de la valoración de los originarios agrupados en el CNI y avanzar en el siguiente paso. Hermanas, hermanos, el pueblo de México y el mundo, sigamos juntos, pues falta lo que falta, por la reconstrucción integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Y bueno, como un poco de despedida, queremos leer un poema con el tema que abordamos hace algunos instantes, el tema de los desaparecidos. Y antes de leer este poema, que va a ser como un poco el cierre del programa, queremos invitarlos a seguir escuchando Radio Universidad, a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Agradecemos a los controles, a la cabina de Radio Universidad por facilitarnos este espacio. Agradecemos a la Asamblea Estudiantil y Popular por abrir este espacio en Radio Universidad. Y bueno, nosotros somos el colectivo Colmena Oaxaca, en apoyo al CNDICIC, y este es el programa La Voz de los Pueblos Originarios, y cerramos con este pequeño poema de Amalia Córdoba. No estás. Y si te digo que llegues, y si me escondo en tu nombre, y si me enoja tu ausencia, no estás. Es lo único que dejaron, es lo que desgarra, y al mismo tiempo lo que sostiene: incertidumbre, enojo, dolor, miedo. Eso es lo que quieren que sienta, pero no, no. Verdad y justicia es lo que quiero. La ausencia me levanta, me jala por la nuca y me envuelve, y grito y me levanto, y lucho. No estás. Esto no es una partida. No te fuiste y no regresas. No estás. Lucho en tu ausencia, contigo a mi lado, no como recuerdo borroso, como quieren los que te llevaron, sino como mi fuerza, como lo que amo. No, no te desdibujaron, y si lo intentan, te haré visible de nuevo, así como te llevo en el alma, así como te quiero, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Muchas gracias. Venceremos, programa de análisis y reflexión del movimiento social. Por hoy es todo. Agradecemos el favor de su atención. Quédate en sintonía de Radio Universidad por el 91.5 de frecuencia modulada. En Canican Canepan aprendimos expresiones básicas en náhuatl. Ahora en Turile, Turale, por aquí, por allá, aprenderemos Tijusrón, la variante del zapoteco de Yalalac, Villa Hidalgo, en la Sierra Norte de Oaxaca. Churrey, Bashare, Leuzelaire. Prepárense para escucharnos. Turile.